Hola, buenas tardes. Estás escuchando El Acratador, Radio Topo 101.8 de la FM y en esta ocasión en emisión grabada, porque en Zaragoza es festivo hoy y todos tenemos derecho a tener un poco de vacaciones. Este programa que estás escuchando es un programa de las Ondas Libres Zaragozanas, pero que también amablemente nos remite gente desde Huesca, desde Teruel, también desde Granada, desde Manresa, la gente de Radio Bala, y que también puedes encontrar en el servidor a lasbarricadas.org o en radioslibres.info, el espacio de todas las radios libres y autogestionarias. Y como no, pues hay un Twitter que es @radiotopo, donde bueno, pues vas siguiendo todos los programas de esta emisora. Y en el programa de hoy, pues primero empezaremos con un poquito sobre libros y anarquismo, pues una corriente como es el anarquismo tan rica, tan cargada de cosas, pues bueno, pues te recomendaremos alguna cosa que leer. Y luego pues empezaremos con un poco con convocatorias, o sea, con lo que es una parte ideológica y bueno, pues contextos del ABC del comunismo libertario. Hablaremos de Alexander Berman y bueno, pues cosas que hemos ido sacando por ahí de la red, un poco para ver si, bueno, pues para ver si nos desasnamos un poco de teoría. Igual nos sale un programa un poco tocho, pero bueno, no está de más escuchar un poco de pensamiento. Y aunque no tenemos convocatorias específicas, os queremos recordar que están a la venta, en solidaridad con la gente, con los anarquistas, los y las anarquistas encarcelados por la Operación Pandora. Tenemos por ahí, por diferentes lugares, garitos alternativos, en el Centro Social Ocupado Quique Mur, en el Centro Anarquista La Revuelta, unas bolsas que es bueno para recaudar fondos con la campaña solidaria con estas con nuestras compañeras presas, que bueno, pues ya sabéis, como se suele decir, que viva la lucha por la libertad, que ya llevan pues casi mes y medio encarceladas. Recordar asimismo, pues dentro de las convocatorias, que en Zaragoza hay funcionando un comedor vegetariano autogestionado los miércoles en la Asociación Vecinal Calle Libertad, en la calle en lo que es la Vía Láctea, en la calle Doctor Palomar 25, y dos comedores populares veganos, en concreto en el Centro Social Anarquista La Revuelta, en la calle San Agustín número 18, los sábados a las 3 de la tarde, y los domingos a la misma hora en el Centro Social Ocupado Quique Mur, que es en la Plaza de la Memoria, en el barrio de Torrero. Si no haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta. No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde. Y con el fondo de Instrucción de Neubaten, que es un grupo que nos gusta mucho, un grupo de estos diferentes, vamos a comentaros pues un poco la presentación del libro que tuvo lugar este fin de semana en el Centro Social Anarquista La Revuelta. Pues en concreto este fin de semana estuvo Mark Bray, activista neoyorquino del movimiento Occupy Wall Street, que presentó su libro La traducción de la anarquía, el anarquismo en Occupy Wall Street, que es de una editorial de Guadalajara, pequeñita de estas, bueno, que no es muy conocida, pero que merece la pena ir viendo lo que hacen, y son la gente de Volapük Ediciones. El libro pues partió de 192 entrevistas que el autor realizó a participantes de este movimiento Occupy Wall Street para exponer el estudio de este movimiento popular, analizando su motivación, contradicciones, las tácticas, la proyección en el contexto del ámbito disidente, del ámbito antagonista norteamericano, una realidad pues claro muy diferente, aunque con muchos más puntos en común, sobre todo después de haberle escuchado hablar a Mark de lo que nos imaginamos con Europa. La traducción de la anarquía es la puesta en marcha de prácticas genuinamente libertarias en la organización y funcionamiento de Occupy Wall Street. El movimiento se basa en la democracia directa, el apoyo mutuo, la acción directa, la autogestión, el rechazo al parlamentarismo, y cuenta con un notable protagonismo de anarquistas entre sus militantes, aunque se basan más en repasar ideas anárquicas que en ponerse la etiqueta de anarquista o libertario. Libertario es una etiqueta que utilizamos en Europa porque en Estados Unidos tiene otro significado. De hecho, se asocia a gente de pensamiento reaccionario y rayano con la extrema derecha. Y pues los debates que se dieron en Occupy Wall Street en torno a la atención de los medios de comunicación, la horizontalidad en la toma de decisiones, el uso de la violencia, el racismo latente en una sociedad tan multicultural como la americana, pues bueno, todo esto son cosas que salen en este libro. La traducción de anarquía al anarquismo en Occupy Wall Street cuenta con el valor añadido de tener un autor, Mark Bray, que no aborda el estudio desde cierta distancia academicista, sino que es protagonista activo y directo de esas movilizaciones. De hecho, en concreto, participó en los grupos de prensa y acción directa de Occupy Wall Street en Nueva York, y actualmente forma parte de la Federación Anarquista Rosa Negra y del Sindicato International Workers of the World, IWW. También está finalizando el doctorado en Historia, y bueno, pues es un libro que no es muy largo y que sobre todo se lee muy muy facílico. Ya os decimos, pues de la gente de Volapük Ediciones, que bueno, pues que tiene alguna cosilla bastante recomendable. It is as black as my Levitch square, the cold furnace in which we stare, a high pitch on the future scale. It is the starless winter night's tale. It suits you well. It is that black. It is that black. It is that black. It is that black. Y de la misma gente de Volapük Ediciones también queremos recomendar un librito que es muy barato, que está muy bien, son 200 paginillas y bueno, pues por 10 euros, y la verdad es que merece la pena. Mucho más corto, el de que hemos recomendado antes tiene casi 500 páginas, y bueno, pues dejadnos aprender reflexiones desde la pedagogía libertaria. Es un libro que está escrito por Manuel Rodríguez Chelu, y bueno, pues es un análisis actual y pues bastante simple, bastante pragmático, escrito por este maestro de educación especial, que es un experto en trastornos del espectro autista, y que bueno, con su colectivo pedagógico en la fila de atrás, y que bueno, pues con varios colectivos pues ha sacado estas reflexiones, y habla sobre el papel que tiene y puede tener la escuela estatal o privada, el profesorado, los proyectos educativos antiautoritarios, y bueno, pues habla de los problemas que afectan al sistema educativo, que no son precisamente pocos, y sobre todo pues no se pone no se pone ninguna cortapisa, ¿no? Sino que, bueno, pues habla de sus inquietudes personales y es crítico incluso con la propia enseñanza antiautoritaria y sobre todo intenta profundizar en el debate sobre la enseñanza en un ámbito antiautoritario, aporta nuevos enfoques y sobre todo tiene muchísima bibliografía, muchísima, incluso una selección filmográfica y también ilustraciones, canciones y bueno, y habla muy bien de cómo encaja en el pensamiento antiautoritario y en otras formas de educación pues el caso de la discapacidad. Pues eso, un enfoque realmente original y bueno, pues habla, es un libro que habla de otra forma de entender la educación. Pues eso, Dejadnos aprender, de reflexiones desde la pedagogía libertaria, de Manuel Rodríguez Chelú y bueno, pues de Volapük Ediciones, esta editorial de Guadalajara. You will find me if you want me in the garden, unless it's pouring down with rain. You will find me if you want me in the garden, unless it's pouring down with rain. You will find me if you want me in the garden, unless it's pouring down with rain. Las autoridades sanitarias advierten del peligro que supone el consumo continuado de sustancias psicotrópicas y alucinógenas. Este anuncio es de un medicamento. Si tienes dudas, consulte con su camello habitual. Infórmese y elija la sustancia adecuada para cada situación. Recuerde, de la piel para adentro, usted es su único soberano. Y vamos con otra editorial que bueno pues que también nos parece interesante y que son la gente de Ediciones Aldarul y bueno pues es una, la verdad es que bueno pues tienen una serie de cosillas que van sacando. Es una editorial de estas que la verdad que tiene, pues que tiene unos precios de lo más atractivo, porque también bueno pues no todo va a ser el hacer unas ediciones caras. Y a propósito de ello, pues bueno, llevan años sacando ediciones autogestionadas, también tienen su propia librería y bueno pues en la editorial llevan tiempo sacando y os vamos a recomendar un par de sus nuevas ediciones del último que han ido sacando. Uno de sus libros más peculiares es Albania, laboratorio de subversión. Y bueno, pues en Albania, 1997, a los pocos años de la caída del régimen stalinista de Enver Hoxha, un régimen verdaderamente extraño, la población comienza a vivir el paraíso del llamado capitalismo democrático. El Estado da paso al libre mercado, mientras instituciones de la dictadura, pues bueno, como sucedió en muchos otros países del Este, cambiaron de nombre, se pusieron un poco el maquillaje y se reconvirtieron a la democracia a pasos agigantados. La nueva burguesía gobernante empezó a amasar fortunas a costa de, pues, de la credulidad popular y de la falta de cultura política. De hecho, una gran parte de la gente confió sus ahorros a sociedades de inversión fantasmas que escondían oscuros intereses y que bueno, pues, fueron protegidas por el Estado y se declararon en quiebra, escapando con el dinero de miles de personas. Bueno, pues no habría gran diferencia con la transición del resto de países del este, ni con tantos timos como estos que estamos contando, excepto porque, bueno, pues hubo una insurrección, arma en mano, tras una manifestación duramente reprimida en la localidad de Valona, y bueno, la insurrección albanesa fue una muestra más para aquellos que reniegan de la posibilidad de un cambio revolucionario y se resignan a permanecer en los estrechos márgenes que nos otorgan las sociedades democráticas. Y bueno, pues un ejemplo de cómo, más allá de eternos debates ideológicos y tertulias intelectuales frente a una estafa declarada y evidente, pues bueno, la gente toma la vía directa. Y cómo, pues bueno, pues optan por hacer un proceso revolucionario. Y bueno, es lo que pretende analizar este libro de Editorial Aldarul, Albania, Laboratorio de Subversión. Y un libro mucho más ideológico es el de Dmitry Orlov y David Van Deusen, que se llama Sobrevivir al colapso, las sociedades ante la catástrofe, y que, bueno, pues acaba de salir, es una novedad. Y bueno, pues a lo largo de... es un libro donde comparten reflexiones ante el colapso de algunas sociedades humanas, sobre si todo esto de caeremos por... no sé si caeremos por la garganta de Old Dubai. Bueno, nos plantea, bueno, el Old Dubai, para que no sepa dónde se encontraron los restos de Lucy, del primer ser humano, que se puede considerar como tal. Nos encaminamos hacia el fin de los días. Bueno, pues hablan sobre el colapso del desarrollo tecnoindustrial, ¿no? Estos cambios tan drásticos, tan veloces, si estamos esquilmando todo a tal velocidad que estamos convirtiendo el mundo en inhabitable. Y bueno, con el final del petróleo barato, del gas natural, el carbón, el cobre y los productos básicos para industria avanzada, se abre un problema, porque evidentemente eso puede suceder perfectamente. Entonces, en Sobrevivir al colapso, las sociedades ante la catástrofe, pues Orlov y Van Deusen hacen un estudio desde lo sociológico y desde la ecología social, y bueno, nos dicen que, vale, que esto no tiene por qué irse a la mierda, de cómo superan lo que se llama teoría del decrecentismo, del decrecimiento económico, y proponen un más allá, un cómo llegar a otras propuestas de no desarrollo ni desarrollismo, una idea que se nos antoja perversa, sino de cómo proponer una vuelta a una sociedad cooperativa y de cómo dar verdaderas alternativas de trabajo desde una perspectiva libertaria amplia, que no tiene por qué llamarse anarquista, sino simplemente desde lo cooperativo y lo social. ¿Tú? Sí, tú. ¿Te gustaría encontrar una radio con una información directa que no esté al servicio de intereses políticos y económicos? Una radio que te informe de las actividades sociales y culturales de tu ciudad. Una amplia oferta musical con especial interés por las propuestas alternativas e independientes. Pues no busques más. Esta es tu Radio Libre. Meine Süß und die Astrole. Dazwischen der Moment, getragen von den Vögeln. También un poco queremos recomendaros de lo último de una de las editoriales veteranas y que nos gusta mucho, que es Virus Editorial, pues también un par de títulos. Y el primero, Dejadnos Crecer, Menores Migrantes Bajo Tutela Institucional. De, bueno, pues precisamente este tema, que lo tratábamos no hace mucho en una entrevista que hicimos con Xavier Gimeno, este profe de sociología que nos estuvo contando de su trabajo con sobre los menores migrantes no acompañados, pues pretende, pues habla precisamente sobre los menores migrantes también este libro. Intenta franquear pues desde muchas miradas una llamada general a seguir de cerca la situación de un colectivo de niños, niñas y adolescentes que después de cruzar las fronteras pues encuentran en Europa infinidad de trabas legales y sociales, dificultan su proyecto migratorio y bueno, pues todo este sueño de la inmigración maravillosa resulta ser pues un horror, cómo no. Y decir que bueno, pues es una propuesta que va desde un montón de autores y que lo prologa uno de los grandes expertos en centros de menores, en eso que son los reformatorios de toda la vida, que es Enrique Martínez Reguera. Pues bueno, no os lo podéis perder. Dejadnos Crecer, varios autores de Virus Editorial. In der Enklave meiner Wahl, in der ich mich verberg, in Nagorno-Karabach, komm mich mal besuchen. Ich hab unendlich Zeit. Y para aquellos que nos gusta hacer deporte, pero que odiamos el negocio del deporte, o sea, hay un libro que es La barbarie deportiva, crítica de una plaga mundial, y es de Mark Perelman. Este es un poco carito, son, bueno, pues son 23 eurillos, pero bueno, pues siempre puedes pedirlo en alguna librería, en alguna biblioteca, a ver si te lo traen y todo eso, para que sea para todo el mundo. Y bueno, pues en pocos decenios, en unas décadas, el deporte se ha convertido pues en una potencia en sí, una auténtica religión, un negocio descomunal, una religión del siglo XXI, como nos dice Perelman, su autor. Y su liturgia moviliza al mismo tiempo y en todo el mundo a inmensas masas agolpadas en los estadios o congregadas ante las pantallas de todo tipo y tamaño que los aficionados visualizan de manera compulsiva. Masas gregarias, obedientes, muchas veces violentas, movidas por, pues bueno, por un chauvinismo absurdo y a veces xenófobas o racistas, y sedientas de competiciones deportivas, que reaccionan eufóricas a las victorias o a los nuevos récords, mientras permanecen indiferentes a luchas sociales y políticas. Pues bueno, una realidad, como bien sabéis, que además todo ello va acompañado, por supuesto, todo esto es un negocio y una forma de adormecimiento social bastante lamentable. Y al mismo tiempo, pues la mejora del rendimiento, el sometimiento del cuerpo por encima de los límites humanos se ha convertido en la base del espectáculo, y un fin que lo justifica todo, ya pues el dopaje, intervenciones súper agresivas en el cuerpo del atleta, que se han convertido en la normalidad del deporte de élite, que juega al escondite con los controles antidoping, que bueno, pues que los deportistas se lanzan a una, como nos dice el autor, a una carrera alocada contra su propia vida. Y bueno, pues una crítica atroz al deporte espectáculo, que lamina todo a su paso y deviene en proyecto de una sociedad sin proyecto. Chrysanthemum. For you, I am a chrysanthemum, supernova, urgent star. Astera. Y ahora a mitad de programa os vamos a dejar con unos versos musicados de un colaborador de esta radio que sabemos que está en momentos un poco bajos, que es el poeta zaragozano Julio Donoso, y esto se llama Vestido de Versos. a hacer un vestido de versos. No sé de modas ni de gustos, pero te voy a hacer un vestido de versos. Para que lo luzcas aquí y en Pamplona, con esas botas y esa cazadora de pana que te sientan tan bien. Además no se arruga y es más fácil de encontrar que el pijama. Te voy a hacer un vestido de versos. Lo bueno de este vestido es que solo tú sabrás que lo llevas. El color, pues blanco. Como la paloma. Te quiero. Te voy a hacer un vestido de versos, cosiendo palabras y recuerdos. Te quiero. Te voy a hacer un vestido de versos. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Al principio me pareció que me había equivocado al ver que era solo mi primer día allí y ya me estaban pegando gritos. ¿Cuál es tu único propósito en el ejército? ¡Hacer todo lo que usted ordene, mi sargento! ¡Demonios, Gam! ¡Eres un maldito genio! ¡Es la mejor respuesta que jamás he oído! ¡Debes tener un coeficiente de 160! ¡Tienes un don natural, soldado Gam! ¡Escuchad! Por alguna razón encajé en el ejército como un pastel en un molde. Un individuo muy no es muy difícil. Solo tienes que hacer bien la cama y ponerte siempre muy derecho. Y contestar a todas las preguntas con... ¡Sí, mi sargento! ¡Queda claro! ¡Sí, mi sargento! Y un breve comentario a propósito del accidente al estrellarse un avión de combate en la base de Los Llanos en Albacete. Durante una maniobra de despegue, un avión caza de la Fuerza Aérea griega, no deja de ser curioso que un país que las esté pasando tan canutas como Grecia se gaste millones de euros en maniobras militares, pues bueno, perdió altura, perdió fuerza y se estrelló contra otros cazas. Murieron 11 militares y una quincena resultaron heridos, algunos de ellos en situación crítica con gravísimas quemaduras. La cosecha de muerte de la OTAN, en lo que no son maniobras, en sus actuaciones en otros países, es sobradamente conocida, pero nos da que pensar un poco a propósito de las otras cosas que hace la OTAN, de cómo se preparan precisamente para sus maniobras, para lo que no son maniobras, sino para matar gente, y bueno, pues es en maniobras en bases como es Los Llanos, que está a un pasito de la ciudad de Albacete, como a un paso de la ciudad de Zaragoza tenemos, por ejemplo, el polígono de tiro de San Gregorio, donde se prueba munición de altísimo calibre, y bueno, de la que sabemos muy poco, o como el también muy cercano aquí, campo de tiro de las Bardenas, o como la base naval de Rota, donde, bueno, pues donde ha habido munición nuclear, pues nos consta, o también en Gibraltar, donde, bueno, pues donde es frecuente, y bueno, pues ya ha sido denunciado en varias ocasiones que atraquen submarinos nucleares de la Armada, pues, por ejemplo, de la Armada Británica, pero también otros en maniobras, portaaviones que transportan ingenios termonucleares de todo tipo, y bueno, pues estas maniobras suceden a un paso de la población civil, lo cual nos da como poco para pensar. I hear a voice from the back of the room. Para pensar que aquí al ladito de donde vivimos millones de personas, pues los señores de la muerte se dedican a probar sus armas, se dedican pues a causar destrucción y daños en el medio ambiente, y sobre todo lo que más nos preocupa es que podemos ser conscientes cuando sucede algo así de los daños más directos, pero rara vez somos conscientes de lo que puede estar sucediendo pues con esa munición que se queda en el terreno, con esos incendios que se provocan, como uno especialmente grave cerca de Tauste hace ahora 4 años y que arrasó cientos de hectáreas, o como toda esa munición con uranio empobrecido, con metales pesados, que puede caer cerca de cursos de agua, que puede caer cerca de acuíferos, pues todo eso que ahí está y de lo que muchas veces la población civil rara vez somos conscientes, salvo esto, salvo cuando sucede una desgracia como la de estos días y mueren militares. Aunque el peligro siempre está ahí, no nos olvidemos que varios cazas, por ejemplo, en el caso del polígono de tiro de las Bardenas, uno cayó cerquísima de Gea de los Caballeros, no nos olvidemos que es una población que tiene casi 15.000 habitantes, como, bueno, pues han denunciado maniobras de vuelo rasante, que hacen retumbar los cristales, estampidos sónicos, y bueno, tantas otras molestias que tenemos que padecer los civiles por las servidumbres a los militares. Eso sin tener en cuenta pues la cantidad de nuestro término municipal, por ejemplo, en el caso de Zaragoza, casi una tercera parte del término municipal de la ciudad está ocupado por instalaciones militares, pues todas esas servidumbres las pagamos todos y todas, y por desgracia nadie nos pregunta. I'm at the devil, I've been the same, oh no. And I feel alright, I have to tell y'all. I think it's time for me to finally introduce you to the bueno, bueno, bueno, bueno, good, good, good. Cuando ingresé en las Fuerzas Armadas, todos me preguntaban por qué. ¿Y por qué no? ¡Por qué no! Porque no queremos colaborar ni con las guerras ni con los ejércitos. Porque no estamos dispuestas a que nuestros hijos mueran en sus guerras. Porque los ejércitos defienden los intereses de los poderosos y no representan al pueblo. Porque creo en la libertad de las personas y en la solidaridad entre pueblos. Las armas y los ejércitos son una amenaza para todas las personas. Porque quiero formarme como persona libre y no me gusta recibir órdenes de nadie. ¿Qué pasa, soldado? ¿Que no vales para otra cosa? Por tu bien y por de la humanidad, ni se te ocurre ingresar en las Fuerzas Armadas. You're mine and you're expensive. have lived, and your intelligence is sexy. I wanna know. Y como os habíamos dicho, os vamos a meter un poquito de teoría. Y bueno, pues nuestros compañeros de diferentes radios libres, en concreto desde Latinoamérica, se han dedicado pues a hacer un poquito introducciones a diferentes cuestiones básicas del anarquismo. Y bueno, pues en concreto vamos ahora con Alexander Berman, este anarquista de origen ucraniano, y bueno, pues con su ABC del comunismo libertario, un breve audio de 10 minutitos en el que bueno, pues nos comenta, pues es el un poquito en plan muy breve, como se suele, bueno, pues como se suele decir tantas veces, ¿qué es lo que quieres de la vida? ¿Qué es lo que quieres de la vida? ¿Qué es lo que cada hombre desea más en la vida? ¿Qué es lo que tú quieres más? Después de todo, nosotros somos lo mismo bajo nuestra piel. Quien quiera que seas, hombre o mujer, rico o pobre, aristócrata o vagabundo, blanco, amarillo, cobrizo o negro, de cualquier tierra, nacionalidad o religión, eres como nosotros. Todos nosotros somos semejantes en sentir frío y hambre, amor y odio. Todos nosotros tememos la desgracia y la enfermedad, y tratamos de resguardarnos del dolor y de la muerte. Lo que tú quieres de la vida y lo que más temes, también eso, por lo general, es lo mismo que tu vecino. Hombres eruditos han escrito grandes libros, algunos sobre sociología, psicología y algunas otras logías, para contarte lo que necesita el hombre, pero ni tan solo dos de ellos se han podido poner de acuerdo. Y pienso que, aun sin ellos, tú sabes muy bien lo que quieres. Han estudiado, escrito y especulado tanto acerca de esta, para ellos, dificultosa cuestión, que tú, el individuo, te has encontrado enteramente perdido en sus filosofías. Y ellos han llegado, por último, a la conclusión de que tú, amigo mío, al fin y al cabo, no cuenta para nada. Lo que importa, dicen, no eres tú, sino el total, todas las personas juntas. A este total le llaman sociedad, riqueza común, commonwealth o el Estado, y estos corrosivos eruditos han decidido, actualmente, que es indiferente que tú, el individuo, seas un miserable durante toda tu vida, mientras que la sociedad esté perfectamente. De cualquier modo, se olvidan de explicar cómo puede estar perfectamente la sociedad o el total si los miembros singulares de ella son desgraciados. Así, continúan hilando sus filosóficas tramas y produciendo gruesos volúmenes para descubrir dónde encajas tú, realmente, en el esquema de cosas llamado vida, y qué es lo que en realidad pretendes. Pero sabes muy bien lo que quieres y también tu vecino. Tú quieres estar bien y sano. Quieres ser libre, no servir a ningún amo, no humillarte ni arrastrarte ante ningún hombre. Tú quieres tener bienestar para ti, tu familia y para tus allegados más queridos. Y no, al contrario, estar atormentado y angustiado por el miedo al mañana. Puedes, seguramente, percibir como cualquiera desea lo mismo. Así, la totalidad del asunto parece situarse en estos términos. Tú quieres salud, libertad y bienestar. Cada uno es como tú a este respecto. Por lo tanto, todos buscamos lo mismo en la vida. Entonces, ¿por qué no pretendemos esto juntos, aunando esfuerzos, ayudándonos mutuamente? ¿Por qué habríamos de estafarnos, robarnos, asesinarnos y matarnos los unos a los otros, si todos nosotros pretendemos lo mismo? ¿Para las cosas que deseas, no poseer los mismos títulos que tu semejante más cercano? ¿O es que no podemos asegurar nuestra salud, libertad y bienestar de otra manera que combatiéndonos y sacrificándonos los unos a los otros? ¿O porque no hay otro camino? Vamos a verlo. Es que no se puede sostener la argumentación de que si todos nosotros queremos las mismas cosas en la vida, si nuestras miras son las mismas, entonces, nuestros intereses deben, también, ser los mismos. En tal caso, deberíamos vivir como hermanos, en paz y amistad. Seríamos buenos con los otros y auxiliaríamos a cada uno en la medida de nuestras posibilidades. Pero tú sabes que esto no ocurre así en la vida. Tú sabes que el mundo rebosa de luchas y guerras, miserias, injusticias y errores, crimen, pobreza y opresión. ¿Por qué ocurre entonces esto? Esto sucede así, porque, aunque todos nosotros tengamos en la vida el mismo objetivo, nuestros intereses son diferentes, y esto es lo que perturba el mundo. Ahora piénsalo por ti mismo. Suponte que quisieras comprar un par de zapatos o un sombrero. Entras en un comercio y tratas de comprar lo que necesitas lo más razonablemente barato que puedes. Este es tu interés. Pero el interés del comerciante es vendértelo tan caro como pueda, porque entonces su beneficio será mayor. Esto se debe a que todo lo que vivimos en la vida se basa en obtener una ganancia, de una manera u otra. Vivimos en un sistema con fines lucrativos. Ahora, está claro que si nosotros tenemos que forzar nuestras ganancias desposeyendo a cada cual de las suyas, entonces nuestros intereses no pueden ser los mismos. Tienen que ser diferentes y, a menudo, opuestos a los de cada uno de los demás. En cada país encontrará gente que vive de despojar a los demás. Aquellos que consiguen el máximo beneficio son ricos. Los que no pueden aprovecharse, son pobres. Las únicas gentes que no pueden crearse ningún beneficio son los trabajadores. Por consiguiente, puedes comprender que los intereses de los trabajadores no pueden ser los mismos que los de otras personas. Esto es por lo que en cada país encontrarás varias clases de personas con intereses enteramente distintos. Por donde sea, distinguirás 1. Una clase, comparativamente pequeña, de personas que obtienen grandes beneficios y que son muy ricos, como los banqueros, grandes fabricantes y terratenientes. 2. Una clase de personas, poco más o menos acomodadas, integrada por hombres de negocios y sus gentes, funcionarios, especuladores y profesionales, tales como los doctores, abogados, inventores y demás. Esta es la clase media o la burguesía. 3. Un gran número de trabajadores empleados en industrias diversas, en talleres y en minas, en fábricas y comercios, en los transportes y en el cultivo del campo. Esta es la clase trabajadora, también llamada proletariado. La burguesía y los capitalistas pertenecen, en realidad, a la misma clase capitalista, puesto que se mueven en torno de intereses comunes y, por consiguiente, la gente que integra la burguesía forman al lado de la clase capitalista contra la clase trabajadora. Hallarás siempre que las clases laboriosas son, en cada país, las más pobres. Puede ser que tú mismo pertenezcas a los trabajadores, al proletariado. Si es así, sabes que tu salario nunca te hará rico. ¿Por qué forman los trabajadores la clase más pobre? Es seguro que trabajan más y más duramente que las otras clases. ¿Es porque los trabajadores no son importantes en la vida de la sociedad? ¿Puede ser que podamos vivir sin ellos? Veamos. ¿Qué necesitamos para vivir? Necesitamos alimento, vestidos y cobijo, escuelas para nuestros niños, coches, trenes para viajar y un millar de cosas más. ¿Puedes mirar a tu alrededor y señalar una sola cosa que se fabrique sin trabajo? Porque los zapatos que llevas puesto y las calles por donde caminas son resultado del trabajo. Sin trabajo no habría nada sino tierra desnuda, y la vida humana sería enteramente imposible. Eso significa que el trabajo ha creado todo lo que poseemos, toda la riqueza del mundo. Todo ello es el producto del trabajo aplicado a la tierra y a sus recursos naturales. Pero si toda la riqueza es producto del trabajo, entonces, ¿por qué no pertenece esta al trabajador? Esto es, a todos aquellos que han trabajado con sus cabezas o con sus manos para crear riqueza, a los trabajadores manuales y a los trabajadores intelectuales. Todo el mundo arguye que toda persona tiene derecho a poseer la cosa que ha hecho por sí misma. Pero ninguna persona puede hacer nada por sí sola, enteramente por sí misma. Son precisos muchos hombres, de diferentes oficios y profesiones, para crear algo. El carpintero, por ejemplo, no puede hacer por sí mismo una simple silla o un banco, a menos que talase un árbol y preparase él mismo los listones. Necesita una sierra y un martillo, clavos y herramientas, que no puede hacer por sí solo. Y, aunque pudiese hacerlas, tendría primero que encontrar los materiales en bruto necesarios, acero y hierro, que tendrían que proveerle otros hombres. Tomemos otro ejemplo, un ingeniero civil. Nada podría hacer sin papel, lápiz e instrumental de precisión y medida. Todas estas cosas son otras personas las que tienen que hacerlas para él. Sin mencionar que primero tuvo que aprender su profesión e invertir muchos años estudiando, mientras que otros le permitían vivir en ese tiempo. Esto puede aplicarse a todo ser humano del mundo hoy en día. Puedes ver, entonces, que ninguna persona puede solo por sus propios esfuerzos proveerse de las cosas que necesita para subsistir. En los primeros tiempos, el hombre primitivo, que vivía en el agujero de una cueva, pudo forjar un hacha de piedra tallada, o hacerse un arco y flechas, y sobrevivir con eso. Pero aquellos días pasaron. Hoy ningún hombre puede vivir por su propio esfuerzo, tiene que ser ayudado por la labor de otros. Por consiguiente, todo lo que poseemos, toda la riqueza, es obra de muchas personas, más aún, de muchas generaciones. Personas. Todo el trabajo y los productos del trabajo son sociales, hechos por la sociedad como un todo. Pero si todo... Y este texto de Alexander Berman, que tiene casi 100 años, pues bueno, nos vale un poco para ir despidiendo el programa y para dar que pensar que al fin y al cabo nos han vendido muchas cosas de la clase media. Ahora nadie es clase trabajadora, ahora todos, aunque todos somos productores y productoras en cierta forma, pues bueno, nos están vendiendo demasiadas motos. Y era un poquillo, como hemos dicho al principio del programa, para dar que pensar, para, bueno, pues para incluir esta pequeñita cuña de teoría. Os recomendamos que os leáis el ABC del comunismo libertario y, bueno, pues un poco para completar este programa donde tanto hemos hablado de libros, un programa de día festivo y grabado. Y con los sones de Morfine, de fondo, Morfine, este grupo tan original y tan bueno, pues se despide el Acratador. La semana que viene estaremos en directo y no estaré yo solito. Y como de costumbre, nos despedimos con un pletórico Salud y Anarquía. You think like a whip on a horse's back, stretched out to the limit, make it crack. Send that horse round and round the track. I wanna know what you got to say. I wanna know what you got to say. I wanna know what you got to say. I can tell you taste like the sky, 'cause you look like rain. You look like rain, you look like rain, you look like rain, you look like rain, you look like rain, you look like rain.